Les habla Amalia Larisa Villanavas, estudiante del quinto grado de la Unidad Educativa Talento Deportivo Táchira. Quiero expresarles a todas las niñas y niños que me escuchan en Radio Talento mi deseo que tengan una muy feliz Navidad, con mucho cariño y amor de todas sus familias, y también con mucha salud, pidiéndole al Niño Jesús que el próximo año salve a la humanidad de esta pandemia y enseñe a los adultos que tenemos que cuidar y querer a los animalitos, a la naturaleza y al planeta Tierra, si queremos un futuro feliz de verdad. Cuídense mucho y recuerden que el mejor regalo es tener a nuestra familia unida. ¡Feliz año 2021 y feliz Navidad! Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.